Pablo VI y la Curia Romana. El Concilio Vaticano II ha dedicado a la escatología un capítulo especial en la Constitución sobre la Iglesia, y que no se trata allí solamente. Este capítulo se llama de la índole escatológica de la Iglesia peregrinante, de la Iglesia de los viadores, la Iglesia de este mundo que está en peregrinación hacia el cielo. Índole escatológica de la Iglesia peregrinante y de su unión con la Iglesia celeste. O sea, la Iglesia peregrinante tiene un carácter escatológico. Y decir de última cosa, de consumación, de llevar a término la salvación. Y también hay un aspecto de esta índole escatológica, es la unión de la Iglesia terrena con la Iglesia celeste. Por cierto que Juan XXIII, al inaugurar el concilio, dijo que se proponía, él pensaba que el designio de Dios, este concilio tenía que traer una cercanía de la Iglesia de la Tierra con la Iglesia del Cielo, una vida más intensa de la comunicación entre los bienaventurados y los fiadores. Está en un párrafo absolutamente luminoso y ferviente, una cosa admirable, en que habla también de la conversión universal de la humanidad y de la paz universal en el mundo, y habla de la penetración de la Iglesia terrena por la vida de la Iglesia celeste, como espíritu del concilio. Y en el capítulo a que aludía Carlos Wojtyla, se trata de la índole escatológica de la Iglesia peregrinante y de la unión de la Iglesia peregrinante con la celeste. Esta escatología es, por tanto, sui generis, es una nueva escatología, un progreso legítimo y válido en la doctrina, un desenvolvimiento del dogma, una evolución homogénea. Por esto se le añaden otros temas y otras connotaciones que no encontramos en la escatología tradicional del hombre. Entendamos, la tradición de la Iglesia nunca se retracta, ni nunca desciende, ni nunca se estropea. Nos estropeamos nosotros si no seguimos la tradición de la Iglesia. Pero sí que progresa, avanza, es más conforme al Evangelio, creer en la Inmaculada Concepción de María con certeza de dogma, lo cual solo lo pudimos tener así desde 1854. O saber con fe divina y católica que María también está en cuerpo y alma en el cielo, y no solo Cristo, Cristo resucitado, sino que María fue asociada a la resurrección de Cristo y está en el cielo. Muchos escritores dicen que también está San José, pero esto, aunque dice que no puede, es insufrible que se dude, pero la Iglesia todavía no lo ha definido. El día que se diga, será un progreso. No sé si me explico. La Iglesia no retrocede, avanza. Nosotros, si no hacemos caso de la Iglesia, sí que podemos retroceder. Por tanto, que se añada, que haya una escatología nueva, con tal que sea la novedad, que es aquella del Evangelio, del padre de familia, que saca del tesoro perenne cosas nuevas y antiguas, es decir, lo nuevo no deroga lo antiguo, lo ilumina, lo esclarece, le da mayor coherencia. Se añaden temas a la escatología tradicional del hombre. Los tratados de novissimis, en latín, las últimas cosas, escatología quiere decir lo mismo en griego, tratado de lo último, o en los catecismos, hasta el nuevo, porque el nuevo trae más cosas. El tema escatológico se reducía, ante todo, a las siguientes verdades: la muerte, el juicio, el cielo, el infierno, el purgatorio. La escatología conciliar de la Iglesia y del mundo predomina, se centra en la verdad de la renovación de todas las cosas en Cristo, reinstauración, recapitulación de todas las cosas en Cristo, Efesios 1:10. es decir, en aquel tema que es el mensaje. El texto dice que es el designio de Dios en Cristo recapitular todas las cosas, las celestes y las terrenas. Esto es lo que dice el texto paulino. Y este tema que San Pablo instaurare omnia in Cristo, dice el texto latino, fue el lema del pontificado de Pío X, explícitamente reasumido por Pío XI en su primera encíclica, diciendo que con el mismo propósito que Pío X había formulado de recapitulación en Cristo de todas las cosas, él ponía como lema la paz de Cristo en el reino de Cristo. Y entonces comienza a tratar de la paz internacional del mundo y comienza a tratar de las cuestiones políticas y sociales y educativas y familiares como algo que solo puede haber paz en el mundo, en el reino de Cristo, en el mundo. Y para eso instaura la fiesta del reinado social de Cristo. Y este es el tema de la escatología social, la comunicación de la Iglesia terrena con la celeste. Es decir, ya lo explicábamos en el Padre Nuestro, que venga su reino, y se cumpla en la tierra como se cumple en el cielo su voluntad. Esto es la escatología conciliar. ¿Qué pedimos en el Padre Nuestro cuando decimos que venga el reino de Cristo? Veniat nobis regnum tuum, que nos venga a nosotros, a los viadores, que venga a este mundo y que en la tierra se cumpla la voluntad de Dios. Y esto es el tema de los, a partir de Pío X, ¿no? Prácticamente, es el lema escriturístico completamente paulino del programa pontificio de anuncio al mundo. Si no fuese así, si no tuviese que cumplirse en la tierra la voluntad de Dios como en el cielo, no tuviese que estar la Iglesia terrena en comunicación con la celeste y anticipando la plenitud eterna del reino de Dios en el mundo, ya no valdría la pena que la Iglesia dijese nunca nada sobre la guerra y la paz, sobre la justicia social, sobre el matrimonio, sobre la familia y sobre la escuela, porque no tendría mensaje en la tierra, ¿verdad? No sé si me explico. Bien, esto trataremos en sesiones futuras de esta nueva escatología del Concilio Vaticano II, que se centra en la recapitulación en Cristo de todas las cosas, las celestes y las terrenas. Pero hoy vamos a tratar de explicar el tiempo, que es prácticamente el mismo que todos los días, solo hemos perdido 5 minutos, o sea que no pasa nada. Vamos a hablar de estos temas tradicionales. La muerte, comienzo por este orden, la muerte. El juicio particular, el infierno de los condenados, el purgatorio y el cielo o bienaventuranza eterna. Si no puedo terminarlo, lo terminaré el próximo día. Si no lo termino, no será por culpa de don Luis Clavell, sino porque el tema es muy largo, ¿eh? Y yo pues tengo un cierto deseo de que estas cosas, en las que podré decirles tal vez algo que les ayude a pensar mejor lo que ya saben, pero que ya lo saben, a estos se añadan los temas del concilio y de la enseñanza pontificia contemporánea, es decir, que progresemos en la comprensión del designio de Dios, de la instauración de todas las cosas en Cristo. Comencemos a hablar de la muerte. Evidentemente, podríamos pensar que el hombre, como que biológicamente, corporalmente, es un animal vertebrado, ¿verdad? Pues por metabolismo y por bioquímica y por organización y por todo, podríamos encontrar muy natural que muriese. Y iríamos muy bien de pensar que el hombre es un ser mortal. Pero hay un misterio en la muerte del hombre, que aunque dijésemos que el decir que el hombre es mortal es un término unívoco, con el decir que lo son mortales, los vegetales y los animales, sería una univocidad especial, que sería más bien aquella analogía según el ser, aunque no según el concepto, no sé si me explico, de una cierta... Esencialmente la muerte del hombre muere por lo mismo que muere un primate o un caballo o un ave, biológicamente por la parte del compuesto material del hombre, y su organización, y su biología, y su fisiología, y todo eso. Ciertamente es así. Y por tanto diríamos, muere unívocamente con todos los animales, aunque reconocidamos, vemos enseguida que hay una analogía, por lo menos el ser, la existencia del hombre es distinta en la conciencia humana, en la vida humana en cuanto a vida humana, racional, temporal, pensando en el futuro con rememoración del pretérito, pensando en la sucesión de los linajes, etc. La muerte del hombre es distinta del animal, enseguida se ve, ¿no? Tenemos una tradición de familia, esperamos dejar a nuestros nietos una herencia de vivencias y de recuerdos, etcétera, ¿verdad? No son cosas que no son animales, son cosas humanas. La vida humana, la mortalidad, le afecta de una forma especial, es otra cosa. Pero en fin, aunque dijésemos que el hombre es así mortal por naturaleza, enseguida nos encontramos con que bíblicamente se dice que por Adán pecador entró en el mundo la muerte. Que somos mortales porque hemos heredado el pecado original. La privación de la dignidad, aquella en que Dios constituyó la sustancia humana en el comienzo. La privación de aquella justicia original con todos sus dones. Y por tanto la muerte tiene un carácter como de castigo del pecado original que nosotros heredamos, justamente porque tampoco es una exigencia de la naturaleza humana que fuésemos inmortales, pero lo hubiéramos sido, es misterioso, la historia de la humanidad sin el pecado original no podemos imaginarla, ¿no? Porque no sería la humanidad con esta historicidad de ahora, con la mortalidad de las generaciones, etc. Pero ciertamente la muerte... Desde la revelación, estamos haciendo teología y no antropología filosófica, la muerte es algo que ha entrado en el mundo por el pecado de Adán. Por el pecado entró la muerte, visto de San Pablo a los Romanos. Por un hombre, por Adán, entró en el mundo el pecado y por el pecado la muerte. Por tanto, sería radicalmente racionalista, naturalista, cerrarse a la revelación. Teológicamente sería por lo menos una cosa herética, pelagiana, concebir la muerte solo en este plano, que es congruente con la naturaleza del hombre como ente animal, biológicamente visto. Pero el error acecha por todas partes. A pretexto de enfrentarse con este error naturalista, antropocéntrico, filosófico, en la historia del pensamiento cristiano se ha dado una desfiguración de la relación entre la muerte, la inmortalidad preternatural de Adán y la situación sobrevenida al pecado de Adán. En Pío VI, al condenar los errores del sínodo jansenista de Pistoia, del que tuvimos que ocuparnos por aquel texto tan sorprendente en que se condena que Pistoia atribuye a los católicos ver el limbo como una parte del cielo, que os da recuerdo, o una cosa intermedia, el centro, que no está ni a la derecha ni a la izquierda del juez. En este sínodo de Pío VI condenando, la bula condenando el sínodo de Pistoia, se condena la siguiente enunciación. Lo que voy a leer, por tanto, es la condenación, el texto de la proposición en que Pío VI denuncia y aclara un error jansenista. La proposición del sínodo, que enuncia con estas palabras, dice esto. Dicen los jansenistas en Pistoia: instruidos por el apóstol, esperamos la muerte, no como una natural condición del hombre, sino verdaderamente como una pena por el pecado original. Es lo que les estaba yo explicando a ustedes según San Pablo. Y el sínodo dice esto: instruidos por San Pablo, vemos la muerte no como una cosa natural al hombre, sino como una justa pena del pecado original. Y esta proposición va a ser condenada como capciosa, temeraria, injuriosa para el apóstol y por lo demás ya condenada, verán cómo. Por cuanto se insinúa por los herejes, ocultamente, se mete un error casi sin decirlo, que la muerte, que en el presente estado se nos inflige como justa pena del pecado, por medio de una justa sustracción de la inmortalidad, no hubiera sido la condición natural del hombre. Es decir, el hombre no hubiera tenido que morir, entienden los jansenistas. ¿Cómo si la inmortalidad misma no fuese un beneficio gratuito, sino una condición exigida por la creación de la naturaleza humana? Y aquí está por qué condena la proposición. Es decir, claro que no podemos decir que el hombre es mortal, esto no tiene ningún problema, por ver que el hombre muera no podemos entrever nada de la situación trágica de la humanidad pecadora, porque qué más natural que se muera un hombre. Esto es un error gravísimo pensar así. Pero si uno dice, bueno, pues Dios al crear al hombre con su imagen y semejanza, con alma espiritual, pues a su imagen y semejanza quiere decir que lo creó pues, siendo hijo suyo, destinado a la felicidad. Y por tanto no le tocaba morir. Dios al crear al hombre no podía crearle mortal. Y esto es lo que la condenación maravillosa, esta bula de Auctorem Fidei perfecta, diríamos humanamente, estaban escarmentados en los hombres de la Santa Sede, del siglos de lucha con la condenación de las cinco proposiciones, que si no estaba, que si se lo habían inventado los cardenales y los jesuitas, y que si no era una trampa, y que esto Canseño nunca lo dijo, y toda aquella historia. Se planteó la cuestión de si la Iglesia es infalible al juzgar el hecho de que una cosa es herética. Pero los jansenistas no aceptaban la infalibilidad en los hechos dogmáticos y se quedaban tan tranquilos diciendo que la herejía jansenista no existía y que el Papa había condenado una cosa para fastidiarles, pero que no existía. Con esta cosa que duraba ya desde mediados del siglo XVII, y lo que ocurrió con el Omnigenitus et Gesnel, que por haber condenado muchas proposiciones sin especificar cuáles eran heréticas, próximas a la herejía, o irreverentes, o peligrosas, o etc., pues aquí a cada proposición se le ponen cuatro o cinco adjetivos. Y las que son heréticas se dice que son heréticas, las que son capciosas se dice que son capciosas. Y las que son conducentes a la falta de obediencia a la Iglesia lo dicen, están calificadas cada una de las posiciones, citando además de dónde se sacaban, del sínodo, sesión tal, capítulo tal, citando las actas del sínodo jansenista, para que no dijesen que había nada inventado, citando entrecomillado las actas del sínodo y calificando cada una con una calificación distinta. Estaban escarmentados, y de este trabajo que hizo una comisión, hay que atribuirlo sobre todo al trabajo personal de un cardenal, Jardín, tan preeminente, Jardín, que era un hombre muy agustiniano, por cierto, y hombre muy competente, hizo una obra maestra de estudio de la cosa. Pues esta proposición, admirablemente construida, por tanto el hombre por naturaleza sería mortal, y no era exigida a su naturaleza de ser personal espiritual que fuese dotado de la preternatural inmortalidad, no le era debido. No obstante, como que fue creado en justicia y gracia original y con el don de integridad en el orden de sus pasiones y el don preternatural de inmortalidad en su vida corpórea, es de fe que la muerte la tenemos como herencia del pecado, pero no porque la inmortalidad fuese exigencia, de la creación de la naturaleza humana. Por tanto, al decir la bula de Pío VI, denunciar la insinuación del signo jansenista, y él dice que ya condenada esta doctrina, alude a una proposición de Bayo condenada en 1567. Bayo, teólogo flamenco, muy ferviente católico en su voluntad, era teólogo de Felipe II ante el Concilio de Trento. Sí. Y que en un artículo de Cristiandad firmado por Jaime Bofill en 15 de junio de 1944 se describe el espíritu de Bayo diciendo: un optimismo radical respecto al estado del hombre antes del pecado, considerando que no sólo los dones de integridad o exención del desorden de la concupiscencia, o de impasibilidad o exención de dolor, y de inmortalidad eran debidos a su naturaleza, sino que era una exigencia de la misma su elevación al orden sobrenatural propiamente dicho. Por eso se condenó esta proposición de Bayo, la elevación de la naturaleza humana y su exaltación a la participación de la naturaleza divina eran debidas a la integridad del primer estado. Por lo mismo, hay que llamarlas naturales y no sobrenaturales. Bayo combatía la idea de la sobrenaturalidad porque decía que el hombre había sido creado en esto que llamamos sobrenatural y que Dios no le podía crear de otra manera. Esta concepción iba acompañada, como simétricamente con ella, de un pesimismo radical respecto al estado actual del hombre después de la caída. Así hay otros textos de Bayo condenados por Pío V. Todas las obras de los infieles son pecaminosas. Fíjense ustedes. Por tanto, los no bautizados, los que no han oído el Evangelio, los que pecan siempre, no hay problema, están siempre pecando. Es falso esto. Todas las virtudes de los hombres son vicios. Es decir, no, el libre albedrío sin la ayuda de la gracia no tiene fuerzas más que para el pecado. No hay bien natural alguno en el hombre, no hay bienes de la naturaleza. El hombre peca y merece la condenación por actos que necesariamente realiza. O sea, aunque no haya libre albedrío, que no lo hay, no obstante es pecado. Esta es la proposición después de condenar un jansenio. Y esto está en una bula de San Pío V, condenado. La polémica de Bayo fue precedente de las condenaciones de jansenio. Hay más textos de Bayo, voy a leer algunos más con este hilo conductor que nos da el artículo de Bofill. Queda muy bien orientado esto. Posterior a Trento, proposición 21, la sublimación y exaltación de la humana naturaleza, el consorcio de la naturaleza divina, fue debida a la integridad de la primera creación y por ende debe llamarse natural y sobrenatural, y no sobrenatural. Es absurda la tesis de los que dicen que el hombre desde el principio fue exaltado por un don sobrenatural y gratuito, sobre la condición de la propia naturaleza humana, a fin de que por la fe, esperanza y caridad diera culto a Dios sobrenaturalmente. Dice que es absurdo. Son hombres vanos y ociosos que siguen la necedad de los filósofos, los que inventaron la tesis de que hay que imputar, una tesis que hay que imputar al pelagianismo, de que el hombre fue de tal suerte constituido desde el principio que, por dones sobreañadidos a su naturaleza, fue sublimado con generosidad por el Creador y adoptado por el Hijo de Dios. La integridad de la primera creación no es exaltación indebida a la naturaleza humana, sino su condición natural. Por ley natural fue establecido por el hombre que si perseveraba en la obediencia pasaría aquella vida en que no podía morir, o sea, era naturaleza que el hombre no muriera. Con esto Bayo le parecía que daba mucho la razón a San Pablo, porque si la muerte entró por el pecado, quiere decir que el hombre Es que Dios no le creó ciertamente pecador, sino en justicia, pues no tenía por qué morir. Sin ver la inmortalidad como un don sobreañadido, congruentemente con la revelación divinizante y congruentemente, pero no necesariamente conexa. Dios creó al hombre libremente, le destinó a la participación de la misma vida divina por generosidad de su amor, de su liberalidad. Y nos hizo hijos suyos y nos hizo inmortales y nos creó ordenados, sin desorden de la concupiscencia, con don de integridad. Pero todo eso es gratuito. Y esto es la doctrina católica, condenada por el vallo, la contradictoria de esta está condenada. De modo que, ciertamente, la muerte sería natural al hombre. El no morir de anterior al pecado era un añadido gratuito, congruente con el estado de justicia original. Pero la humanidad fue creada en justicia original y la muerte entró por Adán. Como que nosotros no... la fe tiene que moverse en lo concreto y lo que la palabra de Dios nos ha revelado. No se mueve en la hipótesis de la naturaleza pura que hubiese pasado en otra situación, etc. La humanidad es mortal por el pecado de Adán. Esto es de fe. Está en la escritura. La fe católica enseña, pues, que aunque la inmortalidad supera la condición natural humana, al haberle sido conferida esta inmortalidad gratuitamente, al haberlo perdido para sí mismo y para sus descendientes Adán, como cabeza de una humana, hemos de reconocer con San Pablo que por un hombre entró la muerte en el mundo. El catecismo repite esta doctrina y dice entonces una cosa muy notable, que el decreto redentor por el que Dios, para librar la humanidad de la tiranía del demonio y de la desorden y de la inclinación al pecado, envió al Hijo, nacido de mujer, hecho, tomando naturaleza de siervo, hecho en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, pero asumiendo la capacidad de sufrir y la capacidad de fatigarse y la capacidad de dolor y de angustia que en el Evangelio vemos, asumió la muerte porque se hizo obediente al Padre hasta la muerte de cruz. Entonces la muerte de Cristo, que es la asunción por Dios de nuestra mortalidad de herencia del pecado, forma parte de este haberse hecho Cristo por nosotros pecado, en el sentido de recibir todo el castigo de Dios en él. Y la muerte de Cristo es la salvación nuestra. Y el que la muerte de Cristo sea como se obra el sacrificio redentor, que no termina aquí, viene la resurrección, que es la fuente de vida, etc. Pero sin la muerte de Cristo no hubiera tenido sentido, y tampoco es el plan de Dios concreto en que se ha realizado. La resurrección es de la muerte. Resucita de entre los muertos. Y nos asume a nosotros y nos... Y desciende a los infiernos a buscar los justos del Antiguo Testamento. Y tal vez desciende a buscar los no bautizados y todos. La Iglesia ora por ellos. Desciende y muere. Muere. La muerte de Cristo es nuestra salvación. Entonces la muerte para el cristiano no puede tener solo el sentido de decir, acepto la muerte humildemente como una especie de aceptación del arrepentimiento por todo, en toda la humanidad. Somos pecadores, nos toca morir. No, porque Cristo al morir nos ha hecho miembros de su cuerpo. Desde la muerte redentora de Cristo, nuestros sufrimientos, nuestras angustias, nuestra debilidad, nuestro envejecimiento, nuestra parálisis, nuestra flaqueza corpórea incluso y psicológica, es llevar la cruz con Cristo, es participar del sacrificio, de la inmolación de Cristo. Y nuestra muerte es una asociación a la muerte redentora. El cristiano tiene que esperar la muerte como un poner su gota de agua en el vino del cáliz de la muerte de Cristo. ¿Recuerdan aquella gotita que se echa en el cáliz? Oh Dios, que constituiste admirablemente la dignidad de la sustancia humana en Adán, y más admirablemente la restableciste en Cristo. Por la mezcla, por lo que simboliza la mezcla de esta agua y este vino, haznos participantes de la divinidad del que se dignó hacerse participante de nuestra humanidad. Pues haznos participantes de la resurrección y de la eterna gloria de aquel que se dignó hacerse participante de nuestra flaqueza, de nuestro dolor y de nuestra mortalidad. Porque se nos asumió la humanidad con todo lo negativo de ella, todo lo privativo de ella, menos el pecado. Menos el pecado. Lo único en Cristo no es como nosotros, es como el pecado. Y ante el Padre se presenta como aceptando ser la víctima por todos los pecadores, hecho como pecado, cogiendo la ira de Dios, sintiéndose como sacrificado así. Por tanto, la muerte del cristiano ahora es un camino hacia la resurrección de Cristo, es una participación en el sacrificio de la cruz y en el sacrificio de la Eucaristía. Y así, esto que dice el Catecismo está muy bien dicho en los magníficos trabajos del Corazón de Jesús y la definición del cristiano del padre Enrique Ramier, cuya lectura, si alguno lo tiene, puede adquirir, es muy recomendable. Voy a hacer una confidencia. Un amigo mío, que sabía seguro que no tenía remedio, tenía una leucemia en tiempos que eran más incurables que ahora, no se lo dijo a su esposa ni a sus hijos, y solo lo sabía pues su padre Orlandis, que era su director espiritual, y algunos amigos. A mí me lo dijeron, pues estuve yo en su casa, estaba en cama ya, aunque hacía ver que solo era una enfermedad temporal, no sabía que era irreversible, y todavía estaba muy contento. Estaba ya muy contento, diríamos, ¿no? Y tenía una mesita de noche el Corazón de Jesús con el anciano cristiano. Decía, mira, canals, ¿qué dice el padre Ramier de la muerte? Y me leía unos párrafos que decía el padre Ramier, esto que les estoy diciendo a ustedes. Lo estaba leyendo él con gran entusiasmo y gozo, y me lo explicó a mí. Son cosas que no se olvidan y hacen bien para hacia toda la vida. Por eso lo repito, porque eso es el sentido de la muerte, esto es lo que dice el Catecismo. Un cristiano tiene que tomar la muerte no solo como, mira, tenemos la herencia del pecado de Adán, y no tenemos aquel don que teníamos, que la Iglesia Católica dice que es pecado natural y que Bayo dice que Dios tenía que darnos, lo diríamos, por decencia al crearnos. Nos lo dio generosamente, no nos lo debía, y permitió el pecado. O feliz culpa, que mereció tan gran redentor, dice aquella bendición pascual. Y ahora participamos en nuestra muerte del sacrificio redentor de Cristo. Y por tanto, nuestra muerte es camino y prenda con Cristo, asociado a Cristo, de la resurrección futura en nuestra eterna felicidad. Y como que el tema de la muerte, espero que ya lo conozcan, con esto, que son unas cuantas ideas que están en el Catecismo, ya dejo el tema. Y voy a hablar del juicio particular. El juicio particular, que estaba en el Catecismo San Pío X, y es un tema tradicional, que estaba en entre las meditaciones, las predicaciones, etc. Es un tema fundado en la escritura, pero que no tiene un desarrollo extenso y explícito en la Escritura. En los símbolos de la fe, cuando se dice que Dios vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos, se habla del juicio final. En el credo no se habla del juicio particular. En símbolos más desarrollados, en profesiones de fe, en desarrolladas, sí, en definiciones de concilios de muchas épocas, se habla de esto. Pero en los símbolos litúrgicos y en los credos más cortos, incluso el símbolo niceno-barcelotano, no es tan tema. Y el catecismo, que dice esto, que en los símbolos está bien el tema cuando está desarrollando en la primera parte el símbolo apostólico, la expresión de que vendrá Cristo a juzgarse, refiere al juicio final. Pero que hay textos bíblicos que fundamentan claramente lo que pertenece a la enseñanza de la Iglesia y como de fe divina y católica, de magisterio ordinario, con algunas definiciones también, por errores que surgieron, sobre el juicio particular. Y dice unas cosas muy sugestivas. Ahora, según estaba yo diciendo al padre Suñer, que preparando el tema me encontraba con que dice: el juicio particular tiene un fundamento evangélico, por ejemplo, en la parábola de Lázaro. La parábola. Pero se explica que muere el rico, es sepultado en el infierno, entonces habla con Abraham, que está en el seno de Abraham, y dice, hay mucha distancia. Es decir, al morir el rico, condenado, el rico egoísta, y que había despreciado y negado su ayuda, el pobre Lázaro, sepultado, Lázaro. O bien el ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, vas a morir y yo también voy a morir, yo resucito, te llevaré al cielo, hoy estarás conmigo. Le dice, o sea, después de morir estarás ya juzgado, puesto con Dios, se lo promete. Y textos de San Pablo, se ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, este juicio que viene con la muerte una sola vez, cada hombre muere una sola vez y después es juzgado. Este juicio es, por tanto, la presentación del hombre al término de su vida mortal ante Dios. Y inmediatamente de morir, en cuanto el alma se separa del cuerpo, es presentada ante Dios. En este juicio particular, el alma puede ser condenada eternamente, puede ser acogida, bendito, ser acogido por Cristo, o puede no entrar todavía en la eterna felicidad, sino quedar purgando. Sus pecados en una privación temporal de bienaventuranza que llamamos purgatorio, en la cual después trataremos algunos puntos importantes a tener en cuenta. Este juicio particular, que hay pocas expresiones bíblicas explícitas, directas, pero hay estos datos en que se contiene claramente que después de la muerte del juicio. Además, el alma en el juicio particular, o después de purgada en el purgatorio, sin esperar la resurrección final, entra ya, si es salvada, en la felicidad eterna, va al cielo y ve a Dios cara a cara. Esto fue definido, porque había quienes decían que solo se entraba en la bienaventuranza eterna después de la resurrección final. O sea que los cristianos también quedaban en un estado parecido de los bienaventurados del Antiguo Testamento, que no entraron en la visión de Dios sino después de la muerte de Cristo, cuando Cristo descendió a los infiernos de los justos, de los cristianos de Abraham. Estaban todavía separados de la visión de Dios, pero Cristo les lleva a las almas de estos, y según los textos evangélicos que Cristo al resucitar resucitaron con él antiguos padres y se aparecieron a muchos. Según Santo Tomás, los que resucitaron entonces, llamó a San Mateo, no resucitaron como Lázaro, diríamos, a prolongar su vida de viador, con una vida mortal, sino resucitaron como Cristo, con esta nueva situación de cuerpo glorioso, dotado de dotes milagrosas, no empíricamente visible más que para el que se quiere aparecer. Dice que estos santos resucitados se aparecieron, no dice que los vieron. Si la gente vio que andaban por Jerusalén andando Abraham, Isaac y Jacob, no dice que se aparecieron, no dice quiénes, que muchos cuerpos de santos resucitaron y se aparecieron, por tanto resucitaron como Cristo en estado de cuerpo glorioso y se aparecieron. Según Santo Tomás de Aquino, doctrina muy fundada y general, por tanto no fue una resurrección meramente como la de Lázaro, que resucitó a la vida biológica de Lázaro, después al cabo de unos años moriría, sino resucitaron con Cristo y como Cristo, por tanto en el cielo, además de Cristo y de María, puede haber, no sabemos cuántos, dice muchos, se conjetura los patriarcas y los profetas y los mártires, seguramente los mártires macabeos, etcétera, etcétera. Con Cristo resucitaron muchos. Pero había el error de que los que morían en gracia de Dios, o después del purgatorio, quedaban purgados de la pena temporal, tenían que esperar todavía, una especie de antesala parecida al infierno de los patriarcas antiguos, el limbo del seno de Abraham, el limbo de los justos que daban, otra cosa que sería el advenimiento de Cristo, juzgar y la resurrección final de todos. Pues no. Por autoridad apostólica definimos que según la ordenación de Dios, las almas de todos los santos que salieron de este mundo antes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, así como la de los santos apóstoles, mártires, confesores y vírgenes, y la de los fieles muertos después del siglo del bautismo de Cristo, en los que no había nada que purgar al salir de este mundo, si entonces, ni habrá cuando salgan igualmente en el futuro, o si, etcétera, o si hubiese algo purgable después de su muerte se hubieran purgado, que las almas de los niños renacidos por el bautismo, o los que han de ser bautizados, etcétera, clasificando toda la lista de los que sean, dice, inmediatamente después de su muerte, o de la purgación del purgatorio, si los que lo necesiten, aún antes de que vuelvan a tomar sus cuerpos y antes del juicio universal, a partir de la ascensión del Señor al cielo, están en el reino de los cielos y paraíso de Dios con Cristo, agregados a la compañía de los santos ángeles. Y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con visión intuitiva y cara a cara. O sea, que están ya en la visión beatífica, plenamente felices. Es una definición de 1336, por errores que habían salido. Bueno, esta definición tiene una particularidad muy curiosa, que el Papa que lo definió, como había escrito libros antes de ser papa, en los que enseñaba lo que después él dijo que era herético. O sea que este papa se condenó a sí mismo, diríamos. Condenó la doctrina que él había enseñado de buena fe. Es notable esto, Notable. Lo que dice un teólogo no tiene importancia, este teólogo. Este papa tenía un libro escrito que ponía en duda todo eso, ¿no? A ver que lo diga yo desde las cátedras apostólicas, no se preocupen de lo que había escrito quien fuese, no sé si me explico. Esta definición pues es una definición que corrige el error que este papa tenía como teólogo particular, lo cual claro, el prestigio de suyo, saber que había escrito esto, daba pie a que circulase Fue necesario definirlo porque había escrito un libro que lo negaba, sencillamente. Es una historia muy interesante de la Edad Media y muy bella, muy bella. No es la única vez que los papas enseñan lo contrario de lo que piensan, ¿eh? A mí me explicó el padre Solano que cuando se discutía la licitud de la control de natalidad mediante los medios artificiales médicos, es decir, no solo por la abstinencia periódica, sino por la píldora. Aunque lo que decían los moralistas que enseñaban esto, que los hubo muchos, y aquí en Barcelona lo enseñaban en la Hermandad Médico-Farmacéutica de San Cosme y San Damián, porque era la oposición del conciliario de entonces de la obra esta, y se generalizó, y después cuando el Papa lo enseñó a Pablo VI, aquí en Barcelona mucha gente ya no hizo nunca más caso, porque ya estaba avanzada la tesis de la licitud de la píldora. Pues a mí el padre Solá me dijo aquí en la biblioteca misma de la Iglesiana, que cuando Pablo VI creó una comisión para estudiarlo, en realidad estaba haciendo un acto extraño, porque Pío XI ya lo había declarado, y Pío XII lo había declarado otra vez. Entonces Pablo VI vino a decir, bueno, estas declaraciones no son sentencias infalibles, es una cosa que se puede revisar, a lo mejor no trataron bien el tema, o no trataron del todo, de los progresos médicos demuestran que se puede hacer esto, y que entonces pues tal cosa. Los problemas siempre admiten complicaciones. En la moral hay cosas que son, que si se plantean sofísticamente estamos perdidos, pero claro. ¿Qué duda cabe que si una mujer tiene un cáncer en el útero puede extirparse el útero? ¿Se lo baña? ¿Le priva del uso del matrimonio? No. ¿O nunca más tendrá hijos? ¿Y qué le vas a...? No trataron todo, Pío XI, Pío XII, sí. Dijeron demasiado sencillo, hay que estudiar toda la complejidad del tema, vamos a estudiarlo. Creó una comisión. Solá me dijo, en aquella comisión todos los peritos eran partidarios de la píldora, los había nombrado libremente el Papa, por tanto creó una comisión para que le estudiasen el tema y le dieran argumentos para cargarse de razón y diríamos decir algo que en el fondo hubiera sido contradictorio con lo ya enseñado. Y había una minoría de teólogos que estaban con que Pío XI y Pío XII lo habían tratado muy bien y que no había nada nuevo que añadir. Y me dijo una cosa muy notable. Partidarios de no revisar la doctrina de Pío XI y Pío XII y confirmarla, que se abrió la Humanae Vitae, según su dictamen, la encíclica, hicieron lo siguiente. No tomaron ningún dato biológico, antropológico, sociológico, bioquímico, médico, ginecológico, nada. Hicieron un estudio de la tradición de la Iglesia. Y siempre la Iglesia ha dicho más cosas de las que se suelen querer reconocer. Hicieron un dossier de magisterio, de respuestas de la Sagrada Penitenciaría Apostólica, de textos de Pío XI y de Pío XII otra vez, puestos todos en orden y puestos todos juntos. O sea, le explicaron al Papa lo que había enseñado el Papa. En cuanto tal, le dieron una lección, según el magisterio de los papas, al Papa. Y entonces ganaron ellos, se fueron abajo todos los argumentos de los sabios nuevos, y el Papa hizo la Humanae Vitae. Fue el gran escándalo, que la prensa decía que Pablo VI era un hombre cobarde, que tenía unos criterios, pero no se atrevía porque tenía miedo de los conservadores. ¿Recuerdan esto, la prensa? Pues este célebre miedo de los conservadores, ese es el Espíritu Santo. Por el instrumento de unos cuantos teólogos que no se asustaron y que le explicaron al Papa lo que los papas le enseñaban. Claro. Es muy importante que los papas siempre hagan caso de lo que los papas han enseñado. Porque si lo olvidan, dirían disparates, pero entonces Dios tiene providencia y no los dice. La infalibilidad pontificia es una promesa de asistencia, no milagrosa, sino providencial. Una promesa a la Iglesia de que los papas, cuando enseñan, enseñan lo que Dios quiere. Y esto se cumple así. Sociológicamente, hay el caso de este papa que definió lo que demostraba que había enseñado una herejía a él como teólogo, lo cual tiene bastante gracia. Y Pablo VI, que crea una comisión para que le digan una cosa, y una minoría le dice lo contrario de lo que él quería que le dijese, y da la razón a la autoridad pontificia. ¿Y qué iba a hacer si no? Entonces se le llaman cobarde, todo lo que quieran, pero fue el Espíritu Santo, que es valiente siempre, reafirmó la moral tradicional. Bien, este inciso me ha venido, no recuerdo por qué, pero no es inútil hablar de estas cosas. No es inútil. Así, de que el Papa este que definió que al morir, los que van al purgatorio cuando salen del purgatorio, los que no tienen que ir al purgatorio cuando se separa el alma del cuerpo, ya están en la bienaventuranza eterna viendo a Dios cara a cara. Y antes de la resurrección final. Bien. Quedan 5 minutos porque los añado, porque los he cortado antes. Voy a recordar unas cosas que deben ustedes conocer ya. Del purgatorio hay que decir esto. Es un estado de privación de la visión de Dios. No diríamos punitiva, purgativa, pero sin maldición, no ir al fuego eterno, sino ahora tendrás que esperarte, ya que fuiste, te buscaste tanto a ti mismo, y fuiste tan egoísta, y fuiste tan poco generoso con los pobres, y tan poco ferviente en la oración, y tan tal cosa, pues ahora te esperas. Pero ya saben, ya no están en estado de merecer, no pueden ellos, no están en estado de merecer. Pero, según está definido, los viadores podemos orar y satisfacer por ellos y aplicarles indulgencias, que son concesiones que hace la Iglesia de su tesoro, de los méritos de Cristo, que nuestras oraciones, nuestras limosnas, nuestras buenas obras, muchas están indulgenciadas, que se dice. Estas indulgencias son aplicables a la alma del purgatorio casi siempre. Y siempre podemos orar por ellas. Y Dios puede abreviar su castigo temporal por nuestra oración. Lo cual, pues es una cosa que no es ninguna tontería pensar que es muy importante para nosotros, porque en cuanto lleguen al cielo, eternamente estarán agradecidos a los que con su oración y sacrificio les hayan acelerado la bienaventuranza, claro está. Entonces, una garantía había la popular devoción a las almas del purgatorio, la devoción del pueblo cristiano. Era así, hay que tener las almas del purgatorio en favor nuestro, porque después intercederán por nosotros. Y esto es así. Hay una comunicación de la Iglesia militante, de la Iglesia purgante y de la Iglesia triunfante, muchísimo más de lo que decimos en general. Es así. Por tanto, el purgatorio, que es una cosa punitiva, pero diríamos que tienen ya la esperanza cierta de salvación, reconocen la justicia del castigo y esperan que Dios alivie esto y agradecen las oraciones de los que les liberan de esto. Hay definiciones sobre el purgatorio en Trento y en concilios medievales y forma parte de la tradición de la Iglesia de una forma clarísima. Ya están textos bíblicos, como cuando Judas Macabeo hace oraciones por los que habían muerto en la batalla, en alguna liturgia de oficio de difuntos, un texto bellísimo del libro de los Macabeos. Del infierno hay que decir que es esencialmente la privación de la visión de Dios punitiva, en que el condenado, por tanto, sabe que es castigado con justicia, pero no con actitud de compunción y humildad, sino con actitud de desagradecimiento, rebelión. Reconoce que Dios le castiga justamente, pero no se arrepiente, no se humilla, ya no está en estado de merecer, ha quedado endurecido en la obstinación, en el pecado, endurecido en la soberbia, y queda satanizado, diríamos, Y entonces esto es lo que no tendrían los limbos de los niños, y lo que no, desde luego, no tienen las almas del purgatorio. Esto es el infierno de los condenados, que es irreversible, es eterno. Por sentencia divina, congruente con el carácter de la obstinación en el pecado, de la proterbia, de la soberbia, de la rebeldía. Por tanto, la incapacidad de amar, la incapacidad de humillarse, la incapacidad de agradecer ningún beneficio recibido anteriormente, sabiendo que se han recibido, se han malbaratado, pero sin agradecimiento, incapaz de gratitud, incapaz de humildad, incapaz de compunción del corazón. Esto es el tormento, la pena de daño, que se llama, y la pena de sentido, con el fuego eterno, fuego misterioso, porque abraza las almas, como dice San Ignacio, pero también abraza los cuerpos de los resucitados. Es un fuego que nos extingue, que nos muere. Y del cielo voy a decir algo también hoy, porque después en los temas sucesivos volverán a salir cosas y completaría la cosa, pero no quería dejar de tratar esos temas tradicionales. El cielo es eterno, es la participación en la felicidad misma de Dios. Y del cielo voy a decir tres cosas. Una, que hay una cosa en el cielo que ya la tenemos ahora, que es el amor. Porque la fe dejará de ser necesaria, porque la fe es de lo que no vemos. Es a sentir con el entendimiento, con emoción de voluntad fiel a la vocación de Dios, algo que trasciende nuestro horizonte. Todo lo que creemos con fe revelada, salvífica, trasciende nuestra experiencia y la posibilidad de nuestros conceptos adecuados. Está más allá del horizonte de nuestro conocimiento humano, más allá de lo que podríamos desear con el apetito natural de nuestra voluntad. La fe es esa, sustituida por la visión de Dios cara a cara. Y cesa la esperanza, en cuanto que la esperanza se refiere primariamente a nosotros mismos. En este sentido cesa la esperanza, porque lo que esperamos tener, ya lo tenemos. A la esperanza sucede la felicidad ya tenida. Dios nos hace felices. Pero el amor de Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Cristo nos ha amado, esto permanece. Es lo único de la vida moral del cristiano sobrenatural, que es igual en el cielo y en la tierra, es igual entre la caridad del viador y la caridad del bienaventurado. No hay más que una diferencia de perfección en el fervor, en la quietud, en la felicidad poseída, en el abrazo del bien divino. Pero no es otra caridad, es la misma. Ahora tenemos la fe, la esperanza y caridad. La más excelente de todas es la caridad. La fe accesa todos los dones. Pero la caridad permanece. La caridad es eterna. Por tanto, tenemos una cosa ahora que es igual que allá. Muy importante tenerlo en cuenta. Además, otra cosa. Hay otra dimensión de la vida cristiana que no se deroga, que es la adoración a Dios, la alabanza de Dios, el agradecimiento de Dios. Diríamos la virtud moral de la religión, que es de viador, típica. Pero en el cielo, Santo Tomás dice, in patria, la patria celestial, cuando homo eri perfecte subditus Deo. Esto es una maravilla. Cuando el hombre será perfectamente súbdito a Dios, entonces seremos perfectamente sometidos a Dios. Adoraremos a Dios, lo veneraremos, lo ensalzaremos. Veremos más que ahora podríamos pensar con cualquier elevación conceptual o mística, su infinita bondad, su grandeza. Tendremos todo el motivo de agradecimiento. Le adoraremos. La alabanza, la gloria, en nuestros textos bíblicos, en Apocalipsis y en los profetas que explican esto. Seremos, por tanto, hombres piadosos, religiosos, en alabanza de Dios en el cielo. Esto no se deroga. Por tanto, es con un amor filial, pero también con un respeto de súbditos de Dios. Veremos a Dios como Rey de la creación, nuestro soberano, nuestro dueño. Veremos clarísimamente que no somos nada y que todo lo que tenemos lo hemos recibido de él. Lo veremos clarísimamente. Seremos religiosos, agradecidos, respetuosos, adoradores, alabantes de Dios, ¿eh? Esto permanecerá, pero sobre todo permanecerá la caridad. Y como que la caridad es inseparable del amor de Dios y el amor al prójimo, por Dios, por como Cristo nos ha amado. El bienaventurado celeste también amará a los guiadores. Y aquí hay una dimensión misteriosa que se puede conexionar lo que dice Santo Tomás de la esperanza y de la oración. Así como la esperanza se refiere primeramente a mi deseo de ser feliz y esperar que Dios me dé la felicidad. Es una virtud teologal, pero que mira a Dios con amor de concupiscencia, según Santo Tomás. Con amor de deseo para mí, concupiscencia es decir, desearlo para mí, como bien beatificante. Y también la oración, tengo que pedir por mí, pero como que por la caridad, mi prójimo y yo somos una cosa. Y cuanto más próximos por razones de familia, de amistad, de apostolado o por vocación divina sintamos, más podemos orar por los otros como por nosotros mismos. Entonces en el cielo, voy a decir una cosa, no se extraña, ¿no? Todavía queda la esperanza, porque los bienaventurados estarán esperando la salvación de todos los que es designio divino salvar. ¿Eh? La Iglesia dice que San Agustín se convirtió por las oraciones de su madre. Yo les pregunto a ustedes, ¿y si Santa Mónica hubiese muerto antes de la conversión de su hijo, qué hubiera pasado? ¿Que al llegar al cielo se hubiese olvidado de Agustín? ¿Qué les parece? Aquí viene que le decía el padre Orlandis, yo nunca entenderé cómo una madre está en el cielo feliz sabiendo que su hijo se va a condenar. Pues no hace falta pensar esto. En el cielo, los bienaventurados están deseosos de la salvación, de que la gracia de Dios no sea resistida, que el mundo no vuelva de espaldas a Cristo, que venga al mundo el reino de Cristo, que se cumpla en el cielo su voluntad, en la tierra como se hace en el cielo. Esto lo logran los bienaventurados, con mayor esperanza que nosotros, con mayor deseo que nosotros, con mayor tensión que nosotros. Claro está. Por eso Santa Teresita dijo aquello que parece tan curioso. Desde el cielo será para nosotros. No bajaré, dice, pasaré mi cielo haciendo bien en la tierra. Los bienaventurados están. Hay una comunicación entre la iglesia celeste y la terrena. Hay una comunicación de amor y de plegaria. Los bienaventurados están intercediendo por nosotros. Si Cristo está viviendo siempre intercediendo por nosotros, texto de la Escritura, ¿cómo los que Cristo ha salvado van a decir, ya me he salvado yo, ahora ya no me preocupa? Mis nietos, mis hijos, mi mujer, que se fastidien, ya lo superan, ya están tranquilos, yo ya me he salvado. ¿Qué les parece? ¿Ustedes se imaginan un bienaventurado así? ¿Se estaría perfectamente sometido a Dios? ¿Se habría llevado en él a plenitud la caridad perfecta, pero la misma que en la tierra, ¿no? Es todo lo que digo, es la misma, pero más perfecta. Ahora nuestra caridad está limitada por 50.000 condicionamientos humanos, ¿eh? No sé si me explico, y por idolatrías, como dice el padre Casanovas, por amores malentendidos, patrióticos o familiares, o opciones culturales o partidos, lo que sea. En el cielo ya no habrá ni catalanismo ni anticatalanismo, no habrá nada de esto, y todo el mundo querrá la salvación de todos. Hombre, qué tanta historia. ¿Me explico? ¿Me entienden? ¿Eh? La caridad será perfecta, la esperanza será más viva y los estarán practicando el apostolado de la oración, los bienaventurados del cielo. No es ningún chiste esto, ¿no? Estarán viviendo el apostolado de la oración. Pues claro, está. Y los que estén allí después de haber sido logrados del purgatorio por los sufragios nuestros, con más fervor, y así sucede. Por tanto, tenemos que ver el cielo con esta dimensión de que la caridad permanece, que la esperanza y la oración de deseo de salvación se intensifica porque la caridad permanece. ¿Eh? Y que, por tanto, tercera cosa, hay una... No es un chiste de estaré el cielo viene a la tierra. No es una originalidad de la monjita aquella. Es simplemente un acierto de doctora de la Iglesia que Dios le hizo decir una cosa que si lo miramos bien estará dicha pues, por todos los santos y por toda la Escritura. ¿Eh? Y así, cuando pedimos la intercesión de los santos, ¿qué hacemos si no eso? Pedimos que nos intercedan por los amados. Si la Iglesia autoriza y organiza en su liturgia que pidamos a los santos que intercedan por nosotros, ¿no? Nadie ha hecho una novena a San Antonio, no ha hecho nada con esto. Pues San Antonio está en la tierra haciendo que encontremos las cosas perdidas o que las chicas encuentren novio, todas estas cosas. Pues sí. Lo tonto es pensar que estas cosas de la piedad del pueblo cristiano eran ingenuidades o cosas que ya no hay que pensarlas. No, hay que pensarlas y practicarlas y pensar esto. En el cielo veremos a Dios cara a cara, seremos felices, amaremos a Dios perfectamente, adoraremos a Dios perfectamente y amaremos a los hombres que han de ser salvados perfectamente. Y en este sentido tendremos el gozo de sufrir por ellos y orar por ellos, ¿no? Sufrir como en este sentido, de que Dios está extendiendo las manos. Y hasta el día próximo que hablaremos del venimiento y del reino de Dios.